Rositas de caridad. Una niña que es mañica al establo se asoma. Fiestas, le da al buey su calorcito, que aunque el niño es rey de reyes, ha nacido desnudito. Con el turururururururu, vamos con regalos al niño Jesús. Con el turururururururu, vamos con regalos al niño Jesús. ¿Y tú qué le vas a dar? Pues yo, déjame pensar. ¿Y tú qué le vas a dar? Pues yo, Rosita de caridad. Rosita de caridad. Rositas, rositas de caridad.